Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí estoy yo, Tony González, para presentarte Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Tú sabes que nosotros mezclamos lo mismo una banda fresca del mes pasado que una banda añeja de hace 30 o 40 años. Pero por lo general predomina lo nuevo, porque eso es lo que diferencia mi programa, este programa, del resto de los otros, que cuando pones una emisora de rock o algo así, por lo general siempre es las mismas bandas clásicas con las mismas canciones clásicas. Y la sorpresa del momento, el grupo que va a reventar estadios en 30 años. Y no, eso no puede ser así. Vamos a dar una amplia perspectiva musical, y en el día de hoy va a ser uno de esos días que vamos a tener algunas piececillas clásicas. Quiero contarte además que estamos transmitiendo desde, a ver, que esto yo siempre lo digo casi de carrerilla, estamos transmitiendo en España desde Sol y Rabia, Revis Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, que también transmite para Chile, México y Portugal. También estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud, y también en nuestra web, en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. A partir de la primera media hora vamos a tener un par de entrevistas. La primera va a ser con una banda sueca que tiene ya 3 discos, que se llama Metalite, que espero que tú la conozcas, y si no la conoces, este es el momento de conocerlos. Y la segunda es con Zenobia, que si eres español estoy seguro que la conoces, si eres de la América Latina estoy seguro que la conoces, y si eres de los Estados Unidos o de algún otro lugar donde el español no es lenguaje predominante, estoy seguro que deberías conocerla. Vamos a comenzar ya con la música. Y lo primero que te voy a poner es el disco nuevo de Prince Bar, que se titula Sunny Mac. Prince Bar le ha dado porque es una de las pocas bandas suecas que canta en sueco, bueno, de lo que es rock y metal y los géneros que seguimos. Nosotros, hablando de seguir, seguimos a Prince Bar desde su primer disco y ahora con el nuevo vocalista Mats Levén, quien estuviera en Candlemass, Inveigh, Malmsteen y Skyblood. La banda saca su cuarto álbum, Sunny Mark, que en inglés significa Fruit and Power, verdad y poder. Con el disco hay varios cambios, pero ninguno de ellos está relacionado con la música. Sigue siendo un hard rock de corte setentero, con aires zeppelianos o de Black Sabbath o de Deep Purple en algunos casos, y en otros de bandas igualmente renombradas de la escena setentera. Como te decía, ellos cantan en sueco y estoy seguro que Mats Levén sabe cantar inglés muy bien. Pero bueno, aquí a cantar en sueco. Algún amigo me ha comentado que no puede con el idioma, pero la música está muy buena. Vamos a escuchar una pieza que se titula Brit y Hop Upcom Igen. Espero que me haya quedado bien. Quería recordarte que el programa número 245 de hace dos semanas atrás fue un especial dedicado a los 10 mejores discos de Judas Priest. Yo espero que te haya gustado, pero no, estoy viendo en tus ojos que no los has escuchado aún, pues este es el momento de buscar para atrás en cualquiera, ya sea en nuestra web, en archive.org, en Mixcloud, en iVoox, donde tú quieras, en iTunes, y escuchar ese programa. Yo te lo recuerdo. Y para recordar este programa, tengo y estoy poniendo algunas bandas de primera línea que hicieron versiones de canciones de Judas Priest. En el programa anterior, en el 246, te puse a Ice Earth y te expliqué por qué ellos estaban tocando The Reaper. Ahora yo te traigo a Mercyful Fate con su propia versión de The Reaper. Y no es que The Reaper sea una canción que me guste mucho, aunque es una canción que siempre me llamó la atención, sino sencillamente porque no encontré otra versión que hiciera Mercyful Fate, y es Mercyful Fate una banda que siempre hay que tener en cuenta. Vamos a escuchar The Reaper. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fog, when you least expect me and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y esto que estás escuchando ya es el disco nuevo de Clive Nolan. El disco se titula Song of the Wildlands, es del año 2021. Y a lo mejor tampoco te suena mucho, pero este es un vocalista legendario de rock progresivo. Él ha estado, y todavía está en algunas de estas bandas, ha estado en Shadowland, en Pendragon y en Arena. Y está de regreso con este nuevo disco, un disco inspirado en uno de los ejemplos más importantes de la antigua literatura inglesa, el poema anglosajón Beowulf, que posiblemente haya sido escrito alrededor del año 1000 de nuestra era y es uno de los más antiguos que se conoce. En el año 2007, Robert Zemeckis hizo una película del mismo título muy interesante con la técnica de dibujar sobre los personajes reales y recuerdo que a Angelina Jolie le resaltaron algunas curvas y de verdad que estaba verdaderamente irresistible. Ella, que es una mujer preciosa, ahí estaba en Beowulf, espectacularmente bella. Lo mismo pensarían las chicas que vieron el cuerpo esculpido del actor que hacía Beowulf. Pero es que imagínense, como yo soy heterosexual, no me acuerdo del nombre del actor. Pero aparte de eso, el único contacto entre la película y el disco es el título. Un antecedente claro de este disco es The Myth and Legend of King Arthur and the Knights of the Round Table, que es el cuarto disco de Rick Wakeman, editado en el año 75, que se hizo con esa misma estructura de grupo y orquesta, con coro y una historia legendaria, como ocurre en este disco de Clive Nolan. Vamos a escuchar una pieza que se titula Underwater Cover, y muchas canciones son así, ¿no? Hay un narrador que te hace un pequeñito, una pequeñita historia, y viene la canción. Vamos a escucharla. They followed the creature's tracks up fells and screes and along narrow footpaths and through hostile woodlands. At one point, they came across Asheray's head at the foot of a cliff. It simply served to strengthen the warrior's resolve. Eventually, they arrived at the edge of a deep, dark lake. They were now above the vast cavern that was the monster's domain. With sword in hand, Beowulf descended into the water to seek out Grendel's mother. His presence there, the swamp devil did attack. Efectivamente, yo no podía dejar de hablar de Rick Wakeman sin ponerte aquí a Rick Wakeman. Rick Wakeman en estos momentos, año 2021, realmente su colección de discos, como mismo puede que tenga 60 o 70 discos editados y muchos de material original. No creas que son como Deep Purple, que tiene 17 discos de estudio y 170 en directo. El caso de Rick Wakeman es que este disco que yo mencioné, que es The Myth and Legend of King Arthur, que fue su cuarto disco, fue un disco maravilloso. Y aunque fue Deep Purple el primero que mezcló grupo y orquesta, la mezcla que hizo aquí Rick Wakeman con grupo, orquesta y coro es maravillosa. Yo, esta canción que estás escuchando de fondo se llama Arthur y fue el tema de un programa de televisión que se llamaba Historia del Cine, que era un programa que a mí me gustaba mucho porque siempre me gustó saber, conocer, y además siempre me gustó el cine. Habrá quien no le gusta ni el cine y que incluso le gusta menos saber, y siempre me trae muy buenos recuerdos. Pero la canción que yo he escogido se titula Sir Lancelot and the Black Knight, y es una canción que, además de ser preciosa y tiene todos los elementos que están en el disco, tiene un solo de sintetizador, de teclados, que yo me imaginaba en su momento que Rick Wakeman tenía dos teclados iguales y con la mano derecha iba haciendo un solo y con la izquierda iba haciendo otro solo. Después pensé que no, que había regrabado la pista, pero tuve la suerte de ver dos conciertos de Rick Wakeman y resulta que sí, que el cabrón sinvergüenza, oye, qué envidia le tengo yo a la gente talentosa, es capaz de hacer dos solos con dos instrumentos al mismo tiempo y que aquello quede genial. Ustedes lo escucharán y verán que es una cosa magnífica, si es que no lo han escuchado aún. Vamos a escucharlo. Made in Metal, mucha música y muy buena. Ya están aquí y lo que te traigo es lo que va a ser el disco nuevo de Timo Tolkki's Avalon. Yo recuerdo que Timo Tolkki se hizo famoso con aquella banda Stratovarius, que es una banda muy popular en España y una banda muy popular en todo el mundo, pero después no sé, le pasó algo con el otro Timo, el Timo Kotipelto, y fue el que se fue de Stratovarius. Timo Kotipelto se quedó en Stratovarius y yo recuerdo haber visto a Stratovarius en un Leyendas, y es verdad, otras personas decían que era magnífico, pero lo que yo vi, y recuerdo otro compañero de por allá de Andalucía que cuando terminó el concierto me dijo: oye, este concierto es un timo. Efectivamente, qué desgracia haber visto a Stratovarius, una pena, pero aún así no me hagas caso a mí. Si tú eres fan de Stratovarius, sigue escuchando los buenos discos y cuando vengan a tocar, ve a verlos. El caso es que el cuarto álbum de Timo Tolkki's Avalon se titula The Enigma Bird y va a salir el 18 de junio. Una vez más, con una gran cantidad de talentosos vocalistas invitados, el álbum muestra las habilidades del maestro de la guitarra finlandés una vez más. Se ha lanzado el segundo sencillo del álbum, que es el que vamos a poner, que se titula The Fire and the Sinner, con Jake E, quien es de un ex de Amarante y de Cira, y Britney Slyers, quien es la vocalista de Unleash the Archers. Escúchalo, la canción es The Fire and the Sinner. Fear came in one gentle summer. Lies are killing him. Knows he took a vow of silence, but he is damned for life. She gives him her love so tender. These thoughts he cannot hold. Oh. Give us the fire and the signal for all. It's maybe metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Yo te había comentado a principio del programa que íbamos a tener una primera entrevista con Metalite y aquí está. Ellos tienen un disco del 2021 titulado A Virtual World. Y aunque es el tercer disco de Metalite, es el primero con el que los conocemos. Incluso en la entrevista con el guitarrista, compositor y productor de la banda, Edwin Prenberg, pensamos que era su segundo disco detrás de Biomechanicals, cuando en realidad es solo el segundo disco con la vocalista Erika Olson. Metalite estuvieron buscando una fórmula para intentar sonar de manera distinta y con este disco creen haberlo conseguido. De manera distinta es que suenan un poco como Amaranti. Aún así no es del todo novedoso el concepto, como te digo, algo en lo que se han adelantado otras bandas. Es una mezcla de power y heavy metal con el synth pop de los 80. Algo que dicho simplemente así podría no quedar claro. Por eso debemos definir que la parte pop está bien controlada y lo que hace que funcione es el trabajo en los ganchos pegadizos y la sensación de optimismo. A esto se suma una acariciante voz femenina y un ritmo de batería que poco tiene que ver con la monotonía de la percusión del synth pop ochentero. Ahorita cuando hablábamos de Judas Priest, te comentaba que yo soy heterosexual y ahora el consejo que te quiero dar es que si tú eres heterosexual, veas los videos de Metalite para que veas qué mujer, qué personalidad tiene Erika Olson. Vamos a escuchar una pieza que se llama Talisman. A continuación, Edwin Prenberg nos va a comentar cómo fue que se encontró a Erika Olson y a continuación vamos a escuchar We Are Like the Fire. Me gustaría preguntarte sobre Erika. ¿Cómo fue que la encontraste? De hecho, estaba en un concierto en Estocolmo. It was a rock show. Un espectáculo de rock. I have dinner with y cenaba con los chicos esa noche antes de irnos al concierto. Miramos quién estaba y era Erika esa noche. En ese momento no pensé en ella porque no buscábamos cantante. Pero 6 meses después, cuando Emma se fue, recordé a Erika y aquel concierto de rock. Entonces la contacté y le pregunté si quería intentar grabar algunas voces en el estudio para las canciones más antiguas. Fue realmente agradable y estoy muy contento de encontrarla. Sí, es muy cómodo trabajar con ella. Algo que me gusta mucho es que Erika suena como una mujer. Y me dirás, por supuesto, es una mujer. Sí, pero es que algunas cantantes suenan como si fueran niñas. Sí, lo sé. Conozco otras bandas en la escena del metal con chica al frente y creo simplemente que tienen demasiado miedo de usar la voz ordinaria o algo así. Yo no sé, pero a las bandas sinfónicas solo les gusta querer cantar ópera y usar esos tonos más claros. Erika hace un gran trabajo para no hacerlo de esa manera. Simplemente el pop perfecto. Voces perfectas, como es Metalite. Perfect for Metalite. Metal con Tony González. Pues resulta que cuando Jimi Hendrix falleció, con solo 4 discos sacados en vida, él había dejado horas y horas y horas de canciones grabadas en el estudio. El caso es que falleció por allá, por el 70, si mal no recuerdo, 70, 71, ahora mismo. Vamos, no se puede tener todo en la cabeza, pero aún así cada año siguen sacando un disco nuevo de Jimi Hendrix. Y yo, por favor, rogaría que esto no ocurriera con Gary Moore, y te lo cuento porque ya está el Gary Moore 2021 en la calle. El disco se titula How Blue Can You Get, y el imagino que no, porque ya Gary Moore falleció hace 10 años, pero sigue estando muy presente para cualquier amante del blues rock blanco. Su contrastada calidad a las 6 cuerdas se ve netamente reflejada a través de su extensa carrera discográfica, quedaría para escribir un extenso libro. Gary Moore ha sido el único, bueno, no te voy a decir el único, de los pocos guitarristas que yo conozco que ha estado en el jazz y ha sido espectacular, ha estado en el rock y ha sido espectacular, y ha estado en el blues y ha sido espectacular. Lo que tenemos aquí en este disco, How Blue Can You Get, que salió el 30 de abril con Mascot Label Group, es una colección de 8 cortes, 4 de ellos inéditos, mientras que el resto son sendas versiones de grandes genios del blues. Tú te imaginas que dentro de 2 o 3 años vuelvan con lo mismo, ¿no? Otro disco en directo de Gary Moore, o otro disco donde nos van a marear con 3 o 4 canciones nuevas y 16 canciones que tú ya conoces. Vamos a escuchar I'm Tore Down. The ground. Well, I'm torn down, almost level with the ground. Well, I feel like this woman never can be found. Went to the river to throw myself in. My baby came along, she said, tell me when. Torn down, almost level with the ground. Soul. Love like God's is never gonna grow old. Love you in the morning and the evening too. But when you run away, I get so mad when you tore down. Almost level with the ground. Well, I feel like that's where my baby can be found. Yes, I do. We'll be right back. soul. And love like God's has never gonna go home. I'm torn down. Almost never working round here. But I feel like that's where my baby can't be found. Yes, I do. We'll be right back. Espero que te haya gustado la entrevista Metalite. Esto que estamos escuchando ahora de fondo es Dan Bowne, Los Sanctuary. Vamos a decírtelo en inglés. Dan Bowne, Los Sanctuary. Quiero comentarte que la traducción de las entrevistas la sigue haciendo María Jesús Arias Fernández. Tenía que habértelo dicho antes. El caso es que Dan Bowne, quien es un alemán que vivía en Londres y ahora se fue a Alemania, ha sacado finalmente su disco en solitario titulado Los Sanctuary. Es un guitarrista que estuvo en bandas como Monument y junto a su amigo, el batería Sebastian Bass, ha hecho este disco. O sea que este disco tiene dos músicos nada más y todos los demás son invitados. Él tiene sus raíces musicales en la New Wave of British Heavy Metal, pero aquí en este disco nos asombra, pues se sale de lo que esperábamos, haciendo un disco extremadamente heavy e intensamente melódico en el que mezcla thrash, speed y power metal, dejando una pequeña base heavy. Dan toca todas las guitarras y bajo en todo el disco y canta algunas canciones, y quiero contarte que además canta bien, pero vamos a escuchar una canción donde participan los vocalistas invitados que también participan en otras canciones. La canción es Unholy y los vocalistas que participan son Herbie Langan de Firewind, Avantasia y Voodoo Circle, Aliki Catriu y Jennifer Deere, con diferentes registros que van desde los guturales hasta la voz femenina de Jennifer. Vamos a escuchar Unholy, que te digo, no es la mejor canción del disco, pero como es la canción donde están todos los cantantes, la escogí. Tú puedes encontrar cosas mejores aquí. Oh, and he is dead. He cannot find tranquility and wishes he was dead. Sinner, sinner, sinner. También al principio te había comentado que íbamos a tener una entrevista con Zenobia, y aquí está la entrevista con Zenobia. Zenobia recientemente sacaron su disco titulado 6, y realmente yo decía, oye, este disco está bastante cambiado. Y en la entrevista, que tanto esta como la de Metal Eye, puedes ver en nuestro canal de YouTube Made in Metal en video, que te vas a entretener muchísimo. Y además, ustedes saben que se puede monetizar a través de YouTube cuando la gente ve tus videos. Así que por favor, si no les cuesta nada a ustedes y yo me puedo ganar algún dinero. Así que arriba para YouTube ahora mismo, cuando se acabe el programa, a ver Made in Metal. El caso es que Jorge Berceo, quien es un espectacular vocalista y una magnífica persona, quien cubriera al vocalista original de Avalanche All Star en España, e incluso en una gira por la América. Ahora, yo pensé en su momento que se acababa ya Zenobia, pero me da mucha alegría ver que no se acabó con el 6, y él nos cuenta sobre dos canciones, que son las dos canciones que tú vas a escuchar. Primero, nos cuenta sobre No Me Dejes Caer, que es la canción que marca el cambio. No del disco, sino dentro del disco, el cambio. Porque es la única canción que tiene un toque de hard rock AOR y unas melodías de guitarra muy buenas, todo, todo. La canción está maravillosa. Después, él nos va a comentar cómo fue que se hicieron estas dos canciones, quién es el compositor de la canción. Y aquí está el secreto de por qué Zenobia está cambiando. Y después vamos a escuchar el último bastión, que es una canción que, además de ser magistral y maravillosa, tiene una letra que, como mismo, te llena de valor, te llena de heroísmo, te llena de coraje. No, maravillosas estas dos canciones. Vamos a escuchar Zenobia. de las letras que hay en el disco, hay una que me ha gustado muchísimo, que es la del último bastión, que casi parece una historia real de la Edad Media, o quizás incluso anterior. Mil años pasarán y el mundo recordará que hoy fuimos el bastión que defendió la libertad. Esa frase puede ser una frase que sirve ahora mismo en un montón de situaciones. ¿Cómo surgió esa letra? Bueno, pues en realidad la letra del último bastión es una letra, es una adaptación, digamos, de la película 300, de la batalla de las Termópilas con su Leónidas. Bueno, es una película que me impactó mucho, ¿no? La verdad que es artísticamente es, joder, fue una pasada de película, ¿no? Y nunca encontré el disco en el que desarrollar la historia del rey Leónidas y de aquellos 300 guerreros que buscaban la fama al estilo clásico. El estilo clásico de entender la fama es que tu nombre perdure en la eternidad por lo que has hecho en vida, ¿no? Y no sé, me pareció una cosa muy curiosa para plasmar un tema. Y cuando llegó la demo de Mario de esta canción de El Último Bastión, bueno, entonces no tenía ni título, ¿no? Pues me pareció una melodía, una canción muy épica para poder implementar esta idea, esta letra. Tampoco hemos incluido pues nombres como el nombre de Leónidas o como el nombre de los 300 espartanos en la canción, porque bueno, yo no lo vi. Me pareció más elegante hacerlo de otra manera, ¿no? Hacer una historia que todo el mundo pueda sentir. Como dices, te puede recordar algo medieval, pero de hecho está inspirado en lo que te cuento, ¿no? Pero sí, prefiero mantener fuera los nombres, aunque ahora en esta entrevista los podamos desvelar. Pero creo que ha quedado una canción muy épica. Una canción que es para corear en vivo, que de hecho en las poquitas presentaciones que la pandemia nos ha dejado hacer, se ha notado como la gente ha disfrutado ese tema, ¿no? El último bastión. Otra letra interesante es la de tu amigo. Un amigo que quizás no está en el mismo grupo de edad que tú. Yo a veces lo siento como si esta canción se lo hubieras dedicado a un amigo que, siendo tu amigo, es alguien mayor que tú. ¿Para quién es esa letra? Bueno, Tu Amistad es una canción con una letra muy interesante, como dices, porque pone en valor pues precisamente la amistad, ¿no? El arco narrativo pues habla de una historia donde has perdido a un amigo, has perdido a ese amigo, a ese ser querido, y empiezas un poco a definir todo lo que te unía a él o todo lo que hacía especial esa comunión, desembocando al final pues en la idea de que eso realmente es la amistad, ¿no? Todo lo que va definiendo la canción. Entonces creo que es una forma muy bonita, es un homenaje muy bonito a la amistad el que se hace en esta letra. El trasfondo es pues una amistad perdida por alguien que fallece, que además, pues bueno, quizá incluso a mucha gente le pueda llegar muy profundo porque le haya pasado, ¿no? Pero es un poco eso, y luego, como dice el estribillo, al final lo que hay que entender es que la vida es solo una vez, ¿no? Y la amistad es uno de los valores más importantes. Así que creo que es una letra con un mensaje muy claro, y a pesar del trasfondo dramático, creo que es un mensaje muy positivo. Y ya que estamos hablando de música, otra canción que destaca es No Me Dejes Caer, cercana al hard rock, al AOR e incluso al pop americano. ¿Cómo fue surgiendo la música de esta canción? No Me Dejes Caer es una canción que se sale un poquito de la línea del disco, como solemos hacer siempre, porque somos un poquito eclécticos y siempre hay diferentes canciones, diferentes sensaciones dentro de los álbumes. Y No Me Dejes Caer trae ese punto hard rock o AOR, como dices, distinto. Un toque de aire fresco dentro del power metal de todo el disco, del heavy metal. Pues bueno, fue una canción que surgió de Mario. Nos presentó la canción, nos presentó la demo a la banda. Nos gustó muchísimo porque es una canción como él la definía en aquellos capítulos que fuimos publicando en internet. Él la definía como una canción bonita, bonita con mayúsculas, ¿no? Y la verdad que lo es, que es cierto. Es una canción muy chula, una melodía que se pega y además pues tiene ese punto hard rock donde el medio tiempo es constante y está guay, ¿no? Es súper agradable escucharla. Y bueno, pues tiene una letra de amor en este... sí, este tema es de amor. No me dejes caer, no me sueltes, ¿no? No me dejes perderme. Y es una canción que hemos preparado para tocar en vivo, la estamos presentando en concierto. Y aunque se sale un poquito de la rutina más cañera de la banda, creo que es una canción muy chula para disfrutar y es tan melódica que se disfruta mucho. La luz de la luna te ilumina, tiñendo tu piel de azul en la oscuridad. Y llora mi alma y se pregunta si mañana. Es caer. Me escondo detrás de tantas dudas. Tú eres la calma en esta mi tempestad. El rostro de un ángel que camina. Hoy he visto. Made in Metal con Tony González. También te digo lo mismo, yo espero que te haya gustado esta entrevista. Si a ti te gustaba Zenobia, seguro que te va a gustar. Y si no te gustaba Zenobia, dale una oportunidad a este disco que se llama 6, que hay muchos cambios y posiblemente te empiecen a gustar. Y ya que estamos hablando de bandas españolas, vamos a seguir con bandas españolas. La banda que vas a escuchar se llama Corvus 5. Como mismo se llama Corvus 5, pero tienen el 5 en números romanos. Y el disco se titula Advenae. Es del año 2020, salió a finales del año pasado. Es una banda de metal moderno de León que fusiona varios estilos como el groove metal, el nu metal, el hard rock, el metal alternativo, el heavy metal y algo de gótico. Las canciones tienen gancho y se quedarán en tu mente por un tiempo. Varias canciones son realmente atractivas, pero yo he elegido Sucubus, donde el coro junto a Lidia Bao encierra momentos mágicos. Por momentos, Rubén Serrano recuerda a Fernando Ribeiro de Moonspell y la canción a una belleza y misterio y se convierte en la pieza más bella del CD, según mi punto de vista. Así que te presento Sucubus. La sopa se va de todo. la otra banda española, hay, no le puedo decir española, que son vascos. La otra banda es Pleura, quienes en el año 2020 sacaron su disco, que está en euskera, que se llama Bacarrilqueta. Curioso el nombre de esta banda, Pleura. No sé si en euskera Pleura significará otra cosa, pero en castellano la pleura es una membrana que reviste los pulmones y los protege, y cuando se te rompe la pleura te tienen que operar. Tu pleura nació contigo, pero la banda Pleura nació en el año 2018 al norte de Navarra. Siempre me ha dicho mi amigo Chema Gallego que las bandas de Navarra son unas bandas bastante fuertes, y a lo mejor Pleura te da la sorpresa de que no, pero a lo mejor sí. Así que vamos a esperar, pero ya tú estás escuchando de fondo y esto te puede decir por dónde va Pleura. El caso es que la promo nos comenta que en este disco se pueden apreciar las influencias de las bandas anteriores en las que estuvieron los músicos, pero no podemos constatar. Sin embargo, sí podemos decir que es una banda que hace un rock sin etiquetas, muy agradable y fuerte. De alguna manera va mezclando a algunos estilos que van desde el blues al rock alternativo. Vamos a escuchar una pieza que yo titularía Más entre menos, porque cuando baja el disco lo que está es un signo de más, un signo de división y un signo de menos. Así que Más entre menos. Ni urbiltzen naizen Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Sol y rabia. 100% rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento donde yo te cuento cualquier tontería y tú puedes estar de acuerdo o no, incluso si estás escuchando en alguna de las webs en las que se hospeda este programa, puedes saltarte esta parte, pero como mismo, a lo mejor hasta te gusta. ¿Y de qué te voy a hablar? Pues hoy te voy a hablar de un momento más loco que de la locura y de que yo no sé a derechas ni de qué te voy a hablar. Los otros días estaba leyendo críticas de algunos discos y decía que de un disco determinado, las letras de ese disco, o sea, en ese disco, ven que ya me estoy liando, en ese disco las letras giran alrededor de la apostasía y el gnosticismo. Y yo encontraba que son palabras muy refinadas para el lector medio de estos momentos. Son palabras olvidadas, pero muy presentes. Por ejemplo, la apostasía la vemos cada día en España cuando un político cambia de bandera a cambio de alguna prebenda. También la vemos, sobre todo en el caso de los políticos, porque si tú eres un trabajador normal y te vas para otro trabajo porque te van a pagar más dinero, eso no es apostasía. Pero si tú dices hasta ahora que eres verde y a partir de mañana eres amarillo, a lo mejor eres un apóstata. Yo recuerdo que en el siglo XIX había un gran filósofo en Cuba que se llamaba José Martí, quien ha escrito cosas muy bellas, y a José Martí, con 16 años, lo acusaron y lo metieron en el presidio político, y la razón de la acusación fue una carta escrita a un compañero en la cual se le acusaba de apóstata. Así que imagínense, esto que en el siglo XIX era palabra fina, ahora en el XXI ya es cosa de ciencia ficción. Que alguien sepa lo que es la apostasía es muy raro. Y lo otro era lo del gnosticismo, que si bien en la antigüedad era una doctrina religiosa que decía que por ser católico se te iban a revelar unos misterios, aunque jamás los números de la próxima lotería, posteriormente se toma como el concepto de que el mundo puede ser conocido. En la Edad Media el crecimiento espiritual, el conocimiento y la erradicación de la ignorancia era considerados herejías. Ahora ya se han dado cuenta que con mantener la telebasura y propagar cualquier teoría idiota ya está la situación resuelta. El catolicismo promovía la salvación a través de una fe incuestionable, la piedad y la erradicación de los pecados por cualquier medio necesario. Y realmente esto ya ha cambiado tanto que yo no sé ni qué decir. El caso es que si pones y estás al tanto de las noticias, lees las noticias, ves los canales de televisión de noticias, esto te parece una sinfonía de la destrucción que va a ser bastante difícil que eleve tu alma. Así que es mejor que la eleves con buena música, como esta que estás escuchando aquí en Made in Metal. Y esto fue Filosofía Barato, y más que barato, barata. Y vamos para allá con la música. Made in Metal con Tony González. Has llegado aquí al programa de radio Made in Metal directamente sin saber cuáles son los antecedentes, quizás no sepas que yo también soy uno de los creadores de la web madeinmetal.es, crítica de discos, reseñas de conciertos cuando había conciertos, las entrevistas completas, todo lo que tiene una web que hable de música básicamente. Y con este disco que estás escuchando ya, la banda se titula The Advent Equation y el disco Random of Oblivion es del año 2020. Con este disco comenzamos la colaboración con Sound Blast Media. Es el segundo disco de esta banda, que es una banda de México, de Monterrey. El material ha sido editado por Concreto Records para México y Latinoamérica. Una banda que, desconociendo la intensa escena del metal mexicano, a quien pensará que es nórdica o uno de los exponentes del metal progresivo de Estados Unidos. Canciones enérgicas que mezclan fuerza y melodía con un fuerte componente de teclados a cargo de Carlos Licea, quien no se sonroja al utilizar timbres setenteros que agregan color al sonido. Siendo su trabajo destacado, no es en todos los casos el protagonista. La entrada de Remnants of Oblivion, que es la canción que estás escuchando, muestra al resto de la banda trabajando al unísono y creando una muralla sónica que avanza contra ti, donde la sección rítmica, formada por Roberto Charles a la batería y Margil Hernández bajo y voz, es predominante. Vamos a escuchar una pieza que se titula Balance Through Extinction. You become slowly one. Ah, y ya estamos llegando casi al final y te voy a poner también a una banda fresca que se llama The Straddlers. Ellos debutan con un disco de puro y sucio rock and roll. El disco es el mismo nombre de la banda, The Straddlers. Pocas veces una banda ha sabido definirse tan claramente. Es un dúo integrado por Linda Filippini y Michael Reynolds, una pareja explosiva que ha decidido hacer un disco en los que ambos se disputan el cetro. Por una parte, Linda canta con la garganta rojo vivo y por la otra, Michael le saca chispas a su guitarra. No hay otra intención que la de hacer sonar el rock and roll de toda la vida con un corazón que, como resultado, se torna incandescente ante tantas muestras de ardor musical. Ella es italiana y él es argentino. Formaron la banda por su amor a la diversión, el ruido, el hard rock sucio y la frustración con el mundo que los rodeaba. Ahora viven en Italia y vamos a escuchar Without You. Y esto es todo por hoy, queridos amigos. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Yo espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Recuerda, si eres amante del rock progresivo, a Cliff Nolan o Clive Nolan, Rick Wakeman, y si eres amante de estas bandas un poco más fuertes, recuerda, a ver a quién te voy a poner. No te voy a poner a Metalite, pero por ejemplo Corbus, The Advent Equation. Ha sido un programa muy ecléctico y variado, y ahora mismo me resulta un poco difícil resumir, pero no importa. Lo importante es que te veo la próxima semana aquí en Made in Metal. Chao.